¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi vida dio un giro como un carrusel. Si me ven ni me va a conocer. Ya no vivo yo, ahora vive él. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi vida dio un giro como un carrusel. Si me ven ni me va a conocer. Ya no vivo yo, ahora vive él. Me hizo libre. El tiro es el mismo con otro calibre. Camino con Cristo, soy intangible. El diablo quiere que me desequilibre. No voy a parar hasta hacer que el infierno vibre. Dile que el pecado ya no es elegible. Que yo tengo una fe que no es reversible. Ya no andamos chuleteados, ahora andamos accesibles. Paseando con Jesús dentro de un convertible. Pa' ver a Dios no existe combustible. Y ver al diablo es mucho más posible. Si te la sigue dando de bichote, te van a tragar como comestible. Mejor busca la corona que es incorruptible. Y lee su palabra que es infalible. La presencia del Señor es algo incontenible. Él pagó el precio, yo ni el deducible. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi vida dio un giro como un carrusel. Si me ven ni me va a conocer. Ya no vivo yo, ahora vive él. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi vida dio un giro como un carrusel. Si me ven ni me vas a conocer. Ya no vivo yo, ahora vive él. Me hizo libre. Libre pero no libertino. Y aunque quisiera volver se me perdí el camino. El pasado es el pasado, ya no lo alucino. Porque el Cristo viene no es igual a un Cristo vino. Hablen de mí que yo no me amotino. Mis vestidos siguen blancos como piel de albino. Me voy para el cielo como Elías en un torbellino. O muero protestante como Juan Calvino. Hablen de mí que yo no me amotino. Plomo pa'l diablo porque es un cretino. Gracias a Cristo porque Él intervino. Por eso el pecado no lo patrocina. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si mi vida dio un giro como un carrusel. Si me ven ni me va a conocer. Ya no vivo yo, ahora vive él. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si mi vida dio un giro como un carrusel. Si me ven ni me va a conocer. Ya no vivo yo, ahora vive él. Ponce, Tones, el de la química, The Holy Three,